Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos, como siempre, como todos los días, con la actualidad deportiva local. Hoy, sin sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que vuelve este próximo fin de semana, pero como ya saben, solo en División de Honor. La última jornada, la de hace un par de fines de semana, nos dejaba, pues en este caso, al de Gallery Panteras como campeón de primera y al Newton como campeón de segunda. Era la última jornada en ambas categorías. Todavía restan unas cuantas en División de Honor y se ha decidido desde el Comité Local de Fútbol Sala que ya no se harán esos sorteos semanales aquí en la emisora municipal de Radio Ubrique, pues por quedar solo una categoría. Así que ya no volveremos con el tema de los sorteitos, pues hasta el trofeo Ignacio Peralta, para dentro de dos o tres semanas. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a seguir centrándonos en el fútbol sala. Obviamente no lo vamos a hacer esta semana, porque el último fin de semana pasado no hubo liga, por lo tanto no hay nada que comentar. Pero a partir de la próxima semana, pues ya, perdón, nos centraremos de nuevo en el repaso habitual de lo que depare cada jornada en el deporte de fútbol sala. Hoy tenemos otros asuntos. Bueno, el fin de semana ha dado para poco, este último fin de semana de Semana Santa, y en este caso nos tenemos que quedar pendiente, nos vamos a centrar en algo que teníamos pendiente desde la pasada semana. Ya saben que en este caso, desde el pasado 13 de marzo hasta el día 20, hasta el pasado domingo 20 de marzo, se desarrolló en Cabo Occidental, en la región sudafricana de Cabo Occidental, la 13ª edición de la APSA Cape Epic, la prueba de ciclismo de montaña por etapas, 8 etapas, casi 800 kilómetros, en la que participaba el ubriqueño Jorge López Janeiro, en principio con su pareja, el moronero Emanuel Rojo Nieto, que en su día, como saben, fue subcampeón del mundo Master 40 de mountain bike, y que se alió con la mala suerte, los persiguió desde la primera etapa, en la que Manuel Rojo sufría una aparatosa caída fortuita, al no poder esquivar a un ciclista que lo antecedía, que se fue al suelo. La caída de Manuel Rojo pues tuvo consecuencias tan importantes que tuvo o se vio obligado a abandonar la carrera. Por lo tanto, quedaban por delante 7 etapas y Jorge López Janeiro se encontraba pues que apenas había empezado a andar y ya se veía obligado a dejar lo competitivo. Pero siempre hay una opción en este tipo de pruebas, porque está a la orden del día incidentes como esto. Pues los corredores a título individual, ya sin entrada en lo que es la competición, pues también pueden continuar participando en la prueba con el objetivo de ser finisher. No entra en clasificación oficial, pero al menos consigue acabar una de las carreras más duras, sin duda también de las más importantes en lo que se refiere a mountain bike por etapas. En unos instantes vamos a conocer todo lo que sucedió en la APSA Cape Epic, ya que pues Jorge López Janeiro volvió a nuestro país la pasada semana, en la que ya nosotros no teníamos programación, pues no teníamos espacio por la programación especial de Semana Santa, y en este caso pues nos vamos a encargar de repasar, de conocer de primera mano la experiencia del ciclista ubriqueño en la APSA Cape Epic. Y además de eso, también queremos hablar, o queremos ir adelantando ya lo que va a ser el mes de abril en lo deportivo relacionado con nuestra localidad o alrededores, porque prácticamente casi todos los fines de semana vamos a tener algún evento importante. Por ejemplo, este fin de semana tenemos, para los amantes de las carreras por montaña y para los amantes del motor, por un lado tenemos la cuarta edición de la carrera por montaña Sierra de Benocaz, que organiza el club briqueño Salto del Cabrero, y por otra parte, en Algar se celebra la 25ª edición de la subida Algar, prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de montaña, con una amplia representación ubriqueña. Hasta 9 pilotos por ahora están inscritos. Todavía no conocemos la lista de inscritos oficial y definitiva de la prueba. Al menos de la que disponemos ahora tiene un número de participantes bastante bueno, 48 vehículos inscritos a día de hoy en lo que va a ser esta subida al Gard, lo cual es una cifra pues bastante positiva, bastante buena, teniendo en cuenta cómo han sido las últimas ediciones o han sido estos últimos años en lo que la crisis, en los que la crisis sin duda se ha cebado con un deporte como el automovilismo, que lógicamente no es un deporte barato, es un deporte bastante caro tanto para deportistas como para organizadores. Esta cifra, 48, nos puede ya dar una pista de lo que se puede esperar o de las expectativas que podemos tener para la subida Ubrique, que recuerden, serán los días 15, 16 y 17 de abril. Y es que ya Estepona casi duplicó el número de inscritos del año pasado. Vemos que Algar también aumenta considerablemente el límite que tuvo en 2015 y, por lo tanto, si esto es una tendencia, este año nos podemos encontrar con una cifra de inscritos bastante llamativa y bastante importante. Como decimos, este fin de semana esta carrera por montaña, esta subida al Gard, la semana que viene la Arconocaliza Trail, la prueba de ultrafondo que organiza el club Ubrique Orienta. Por cierto, que la presentación de la prueba, presentación oficial, va a tener lugar esta semana, en concreto el jueves, a partir de las 9:30 en el Colegio Público Francisco Fatou. Y la siguiente, pues hemos hablado ahora mismo, tenemos la subida. Así que estos tres próximos fines de semana vamos a tener bastante asuntos en los que podemos centrarnos para los aficionados al motor. Pues imagínense, van a estar pueden estar bastante ociosos en este sentido. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a analizar, que vamos a tratar en el día de hoy. Antes, nos vamos unos minutos a publicidad. Y enseguida volvemos. La venta ambulante ilegal no cumple normativa, se realiza fuera del comercio y pone en peligro su salud. No favorezca la ilegalidad. Es un mensaje de la Delegación de Comercio y la Delegación de Consumo del Ayuntamiento de Ubrique. Fin de semana turístico en Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Del 23 al 24 de abril visita el sábado de lugares como el Real Alcázar y el Cuarto Real de Sevilla con entradas incluidas. El domingo paseo en barco por el río Guadalquivir y desembarco en Doñana con almuerzo y visita en tren turístico a Sanlúcar de Barrameda. Sevilla tiene un color especial. El precio incluye autocar homologado, dos días, una noche de hotel en tres o cuatro estrellas, en régimen de pensión completa, guía acompañante todo el viaje y seguro de viaje. Precio 140 euros por persona con suplemento individual de 20 euros. Recuerda, del 23 al 24 de abril visita a Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Para más información y reservas, Manuel Sierra, teléfono 651-568-164. Octava Feria del Queso Artesanal de Andalucía, los días 2 y 3 de abril en Villaluenga del Rosario. Actividades complementarias, cata y elaboración de quesos, talleres de ordeño, organiza el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Colabora la Diputación de Cádiz. Los días 2 y 3 de abril en Villaluenga del Rosario, Octava Feria del Queso Artesanal de Andalucía. Detallesemotivos.es, tu portal de venta online de todo tipo de regalos. Detalles de boda, para bautizos, comuniones, cumpleaños o regalos de empresa. Sea cual sea su necesidad, visite nuestra web detallesemotivos.es y sorpréndase. Disponemos de un amplio catálogo con gran cantidad de detalles para sus invitados, sea cual sea el evento. Además, para su comodidad, le atendemos vía WhatsApp en el teléfono 654-081-448. Entre hoy mismo en nuestra web y sorpréndase con nuestros artículos y con los mejores precios.

en el restaurante El Laurel de Miguel. Como saben, este torneo siempre con el utiliza el mismo sistema, el sistema suiza, 7 rondas de 15 minutos más 5 segundos adicionales. Y el cuadro de premios es el siguiente. 5 premios para los 5 primeros clasificados de la general, que van a corresponder, pues al primer clasificado, 45 € más trofeo. Segundo clasificado, 35 € más trofeo. Tercer clasificado, 30 €. Cuarto clasificado, 25 € y quinto clasificado, 20 €. Además, también, como siempre, habrá premios para los juveniles, estos divididos en 3 subcategorías, sub-18, sub-14 y sub-10. Hacemos referencia a la edad. Juveniles sub-18, sub-14 y sub-10, pues 3 premios a los 3 primeros clasificados. El primero se llevará un vale regalo de 10 € más trofeo, el segundo un vale regalo de 5 € más trofeo y el tercero un llavero con motivo de ajedrez. Y también otros 2 premios al mejor veterano mayor de 55 años, que consistirá en 20 € más un trofeo, y la mejor fémina, que va a consistir en un vale regalo de 10 € más su trofeo. Este torneo de ajedrez de primavera, como decimos, está organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique y patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y la colaboración también de El Laurel de Miguel. Y no queremos tampoco obviar la convocatoria para el 35º Trofeo del Petaquero de Fútbol 7, que va a tener lugar el próximo mes de mayo, que ya se pueden recoger las inscripciones desde el pasado día 23 de marzo y desde ayer ya se pueden formalizar en el edificio de oficinas de la piscina cubierta. En este caso, lo que se refiere a la inscripción se puede recoger allí mismo, en las oficinas de la piscina climatizada, o se puede descargar también de la página web del Ayuntamiento de Ubrique, ya saben, www.ayuntamientoubrique.es. Pero, eso sí, la entrega de la documentación debe ser presencial y se tiene que hacer hasta el 15 de abril, desde ayer hasta el 15 de abril en la piscina climatizada y en el horario de 9 a 1 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde de lunes a viernes. La cuota inicial de inscripción es de 100 € por equipo, pero todavía está por dictaminar el número de equipos, o por conocer el número de equipos que van a participar, número de equipos inscritos y, por lo tanto, el sistema de competición que se va a utilizar finalmente. El lunes 18 de abril, a partir de las 8 de la tarde, se va a llevar a cabo el sorteo de los emparejamientos. Tendrá lugar en la sala de uso múltiples 2 del edificio de la piscina climatizada. Y allí ya se establecerá el calendario definitivo de competición. Pero ya saben, ya pues durante estas 2-3 semanas se pueden inscribir aquellos equipos de empresa que estén interesados en participar en el 35º Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Y también queremos hacer referencia, como hemos comentado antes, a las pruebas que van a tener lugar este fin de semana, dado que el pasado pues nos ha dejado poca cosa, pues ya nos vamos a centrar en lo próximo. Y en este caso vamos a hablar en principio de pruebas relacionadas con el atletismo, tanto de montaña como de carretera, las carreras populares. En este caso, insistimos en que todavía está abierta la inscripción para la cuarta edición de la carrera por montaña Sierra de Benocaz. Se cerrará el viernes posiblemente y se espera que se pueda completar, pues, o al menos igualar el número de inscritos que ya tuvo la prueba el año pasado, que estuvo en las dos modalidades. Ya saben que hay dos distancias de 25 y 14 kilómetros respectivamente, pues lo que se pretende es igualar esas 300 participaciones que hubo entre las dos categorías o las dos distancias. Bueno, pues el recorrido es similar. Hace ya un par de semanas tuvimos la ocasión de hablar con Juan Cristóbal Chacón, que es el organizador de la prueba, el representante del club Salto del Cabrero, Y en este caso, pues os comentaba eso, que el recorrido no ha cambiado, es similar del año pasado. Parece que hay más kilometraje, pero la cosa es que este año se ha medido mucho mejor. El año pasado era como una distancia estimada, aproximada. Este año pues se ha sido más concienzudo en este sentido. Y bueno, pues se ha llegado pues a esos 25 kilómetros. Es la distancia oficial de la prueba. No obstante, en cuanto a lo que van a ser los últimos detalles, los detalles organizativos, vamos a hablar de ellos ya en los próximos días, pues para también cerrar ese capítulo y tener todo listo de cara a una de las pruebas de este fin de semana. Lo que sí es cierto es que, echando un vistazo por encima a lo que es la lista de inscritos, sí podemos destacar que hay muchos gallitos, ¿eh?, y que se prevé, al menos viendo, al menos la lista de inscritos que está disponible, viéndola, pues parece ser que vamos a asistir a un bonito espectáculo, o lo que va a ser una bonita lucha por la victoria en esta prueba. Habrá que esperar, y la verdad que no lo va a tener fácil la cuarta edición de esta carrera por montaña sierra de Benocaz, para concitar gente en la misma, porque la competencia para este fin de semana es atroz. Es, desde mi punto de vista, uno de los fines de semana con más pruebas de los vividos hasta entonces. Y esto es lo que nos espera, ¿eh? Porque los próximos fines, ya sabemos que el mes de abril, el mes de mayo, son pródigos en pruebas de este estilo. Ahora se van a añadir las pruebas ciclistas, las pruebas combinadas, triatlones, duatlones, y vamos a tener un calendario bastante, bastante apretado. Por ejemplo, y para hacernos una idea, una prueba que no va a coincidir en el día, pero sí en el fin de semana, y que le puede restar participantes a esta carrera de Benocaz, es el homenaje a los 101 kilómetros de la Legión, esa prueba por montaña que se organiza en Ronda. En este año será la decimosegunda edición. Otros años ha coincidido con la carrera de las Nutrias y con otras pruebas, y quieras que no, siempre le ha restado un poquillo de participantes. Vamos a ver, finalmente, la inscripción de esta carrera por montaña será de Benocaz, si le quita algunos corredores. La verdad es que ahora mismo hay mercado para que se puedan hacer dos y hasta tres pruebas casi en la misma zona, mientras no coincidan en día, y todas ellas van a tener garantizado un mínimo de participantes. Pues bien, este homenaje a la Legión este año consta de tres pruebas. En primer lugar está la carrera de promoción, que es un trail a pie de 25,7 kilómetros. Luego está lo que es la carrera larga a pie, la que denominan ultra trail, que serán entre 52 y 56 kilómetros, puntuable para la cuarta liga rondeña de ultrafondo. Recuerden que la carrera de las Nutrias también es puntuable para esta liga rondeña de ultrafondo, al igual que Bandoleros. También tenemos dentro de ese homenaje a la Legión la maratón BTT de 75 kilómetros, que por cierto también es puntuable para la tercera liga rondeña de ultrafondo y para el circuito provincial de Málaga de mountain bike de la Diputación de Málaga. Por lo tanto, hay variedad en esta prueba, y la cosa que será un día antes que la de Sierra de Benocaz, es decir, será el sábado. Y el sábado también tenemos en la sierra, por ejemplo, la segunda carrera popular de Puerto Serrano de 9 kilómetros, y en el puerto de Santa María otra carrera, en este caso el nombre pues llama la atención, parece que es de por aquí, pero no, es en el puerto. La segunda carrera solidaria, colegios Grazalema y Guadalete. Dos distancias hay en esta prueba, de 8 kilómetros y otra de 4. Insistimos, eso será un día antes, eso será el sábado. Pero el domingo también vamos a tener, el mismo día de la prueba, pues competencia. Por ejemplo, la cuarta media maratón metropolitana de Los Toruños, en el puerto de Santa María. Fíjense ustedes que el sábado hay una carrera en el puerto y el domingo otra. También tenemos la segunda carrera solidaria contra el Alzheimer en Benalús, Casas Viejas, 7,5 kilómetros. La media maratón internacional Novo Santipetri en Chiclana. Y la 21ª carrera popular de San Juan de Andalfarache, de 10,5 kilómetros. Y además, la 31ª media maratón Costa de la Luz de Chipiona Rota. En esta solía haber participación ubriqueña. Y también tenemos un trail, pero esto en Sevilla, en Guillena. El segundo trail Ruta del Agua, el Jergal, 45 kilómetros. Bueno, hay dos carreras. El trail largo de 45 kilómetros y 2.400 metros de desnivel acumulado, y luego la trail iniciación, que serán 14 kilómetros, y un desnivel acumulado de unos 600 metros. Pues aquellos amantes de lo que hoy llaman running, lo que ha sido toda la vida, pues carreras por carrera o por montaña o ya sea por carretera, fíjense si tienen ahí propuestas y para poder utilizar la que o participar en la que a uno más le gusta. Por citas, no va a ser en este próximo fin de semana. Y a todo esto hay que sumar que este próximo jueves va a tener lugar la presentación oficial de la segunda edición del Alcornocaliza Trail, esa prueba de unos 73-75 kilómetros que se va a celebrar pues el día 9 de abril, es decir, este fin de semana no, sino el siguiente, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pues esa presentación oficial va a tener lugar este año en el Salón de Actos del Colegio o del Instituto Francisco Fatou. Será a partir de las 9:30. Pondrán en escena pues una cosa parecida a la que ya hicieran el año pasado en la ermita de San Pedro, aunque parece que la presentación va a tener audiovisuales y va a tener pues diversas sorpresas. Bueno, eso será el jueves, presentación de la segunda edición de la Alcornocaliza Trail a las 9:30 en el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou. Bueno, y tenemos que hablar de automovilismo. Posiblemente mañana, posiblemente no lo tenemos seguro todavía, pero mañana miércoles ya podamos ir adelantando los últimos detalles de lo que va a ser la 21ª edición de la subida Ubrique. Recuerden que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de abril. Dentro de este fin de semana no, el siguiente tampoco, el siguiente. Tres fines de semana lo tenemos prácticamente ahí a la vuelta de la esquina. Y para ir entrando pues en ambiente, comentar que este fin de semana vamos a tener la 25ª subida al GAR. Por cierto, que ya que lo comentamos, este año la subida al GAR pues va a contar con un speaker muy especial. Va a ser el que fuera nuestro compañero en escape libre, Álvaro Gago, pues este año va a ser el speaker oficial de la 25ª subida al GAR. Desde aquí pues le deseamos mucha suerte y vaya pedazo de speaker que se lleva Escudería Sur para esta prueba. Pocas personas habrá con el conocimiento del bueno de nuestro amigo Álvaro Gago. Pues bien, comentar que es lo que se refiere a esta prueba, bodas de plata, por cierto, para la subida al GAR, lo cual está bastante bien. Como decimos, ayer adelantamos una lista de inscritos y en este caso ya decíamos que era oficiosa, que todavía no estaba la lista oficial. Hoy hemos encontrado otra. Lo que no sabemos es si en este caso es la definitiva. Al menos incluye mucho más vehículos que la que nosotros comentábamos en el día de ayer. Un total de 48 inscritos. No es la definitiva porque todavía no están puestos, digamos, con los dos, con el orden que normalmente tienen estas pruebas. Para muestra un botón, hay un piloto con el dorsal 13 que nunca se utiliza, como saben, en las pruebas de automovilismo. Lo que queríamos decir, que 48 pilotos inscritos, entre ellos varios ubriqueños o pilotos pertenecientes a Escudería Ubrique, por ejemplo, los que comentábamos ayer. Juan Manuel García Romero, Citroën Saxo, Jesús Aburido Gil, Opel Corsa GSI, Antonio Toro Trujillano, Seat León Cupra, Cristina Gutiérrez Romero, Renault Clio 16 válvulas, Juan Manuel Chacón Romero, Citroën AX GT, Francisco Calvillo Rubiales, Citroën AX, Antonio Luis Rodríguez Sánchez con su Lancia Delta Integrale y por aquí a José Ángel Guerrero Mongar con Peugeot 205 GT. Y todos ellos pertenecientes a Escudería Ubrique, y en total pues nos encontramos con 7 pilotos nada más y nada menos de nuestra localidad, no de nuestra comarca, porque de nuestra comarca son muchos más. Aquí tenemos pues gente de Algar, lógicamente de Zahara, etcétera, etcétera, de Prado del Rey. Pues digamos un avance va a ser para ir ya cogiendo ambiente de lo que nos espera para dentro de, o lo que sería dentro de dos fines de semana más, que es la subida Ubrique. Teniendo en cuenta esta lista de inscritos más los participantes en Estepona, las perspectivas son bastante halagüeñas para lo que va a ser la subida a Ubrique, la 21ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Este año pierde la internacionalidad, pero sigue siendo igual, porque apenas aportaba participantes el tema de pertenecer al Challenge Internacional o a la Copa de Europa FIA. Pues así también iremos hablando de lo que va a ser esta subida a Algar de este próximo fin de semana. Ya saben, el viernes verificaciones y sábado y domingo, bueno, suponemos que vienen verificaciones, lógicamente, sábado y domingo, pues la prueba, la fase A y fase B. Este es diferente el formato a una prueba del nacional como es la de Ubrique, que ya saben que hay tres carreras independientes en el campeonato de Andalucía, pues siguen el formato antiguo de fase A y fase B. Pues ya saben, en cuanto tengamos ya la lista oficial de inscritos, pues lógicamente la trasladaremos, pero ya decimos que tenemos que centrarnos en lo que va a ser la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña. Quedamos en los próximos minutos hablando de ciclismo, en este caso, pues de una prueba de la que estuvimos hablando antes de Semana Santa, en la que participaba el ubriqueño Jorge López Janeiro. Hablamos de la APSA Cape Epic, esa prueba por etapas de mountain bike, considerada como una de las mejores pruebas del mundo en esta especialidad. Vamos a conocer la experiencia del ubriqueño Jorge López Janeiro. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya en casa desde hace más de una semana, y no sé qué sensación le queda a uno en el cuerpo después de haber estado, como decimos, en la mejor carrera del mundo. Bueno, pues la verdad que muy contento de asistir a esa carrera, y bueno, con ganas de repetir el año que viene. Ahora enseguida vamos a quedarnos con todos los detalles, pero lo primero que quisiéramos destacar sobre todo es la actitud que has tenido ante el peor de los escenarios posibles que se le presentó en la prueba, obligado a dejar la competición después de tan solo una etapa, ¿no? Pues sí, la verdad que han sido 9 meses de mucho trabajo para poder llegar en las mejores condiciones a esa prueba. Y bueno, como a 20 metros de meta, pues se nos esfumó todo, ¿no? Que por la caída de mi compañero, no por culpa de él, sino de otro adversario. Y bueno, había que hacer de tripas corazón y continuar los 7 días que quedaban. Cuéntanos, porque de clasificación, claro. Cuéntanos, Jorge, porque esta primera etapa, digamos que llegabais con toda la ilusión del mundo y todo estaba transcurriendo perfectamente, estabais en los puestos de cabeza, incluso creo que después de caeros fuisteis la segunda pareja en cruzar la meta, que ya lo hicisteis a pie. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? Bueno, pues como la organización, por el currículum de mi compañero, que ya el año pasado asistió a la prueba y quedó en el puesto 35 élite, y aparte también por ser subcampeón del mundo, nos habían considerado como una de las parejas favoritas para el podio final en nuestra categoría. Uh-huh. Entonces, quedaban solamente 2 parejas más en salir de nuestra categoría, ¿no? Que eran los que eran favoritos, evidentemente, aparte de nosotros, pero perdón, ya conocíamos el tiempo intermedio de una pareja española que también contaba también para el podio final y contábamos el tiempo que había hecho. Entonces, cuando salimos y llegamos a ese punto intermedio, veíamos que el tiempo pues era prácticamente el mismo que esa pareja, ¿no? Entonces, pues bueno, le dije a mi compañero Manolo que lo estamos haciendo muy bien, que hay que seguir este ritmo, ¿no? Como salíamos cada 30 segundos en el prólogo, las dos parejas que venían por detrás pues nos cogieron, evidentemente contábamos con eso, de que eran 2 parejas muy fuertes y que contábamos que nos iban a coger. Nos sirvió también para aumentar el ritmo, porque íbamos las 3 parejas ahí en pura lucha. Uh-huh. y la verdad que nos ayudó también, ¿no? Porque sobre todo para distanciar a las otras parejas, ¿no? Y bueno, en la última bajada llevábamos una pareja doblada ya, de que habían salido 3 o 4 minutos delante nuestra. Uh-huh. Estábamos intentando adelantarla y no había manera, no nos dejaba, era un sendero muy estrecho y no nos dejaba adelantar. Y ya pues antes de entrar en la recta de meta había una cuerda que dividía los 2 carriles, tanto el de salida como el de meta, porque la meta era la misma que la salida. El que precedía a mi compañero pues pisó esa cuerda, él miró para atrás para ver dónde yo venía y al echar la mirada hacia adelante pues se encontró de que la pareja de adelante se había caído y no pudo ni frenar, sino... Claro, yo que venía de atrás vi la caída, lo aparatosa que era, y inmediatamente me di cuenta de que esto se acababa, de que mi compañero no iba a poder continuar. Fue mucha desesperación, tardamos casi 2 minutos en cruzar la meta desde su caída. Uh-huh. Y claro, la verdad que fue muy muy doloroso, ¿no? Fue muy doloroso. En esos 2 minutos se me pasaron muchas cosas por la cabeza, ¿no? Todo este esfuerzo que habíamos hecho para estar ahí, el qué hacer, lo lejos que estábamos, ¿no? De aquí, de la familia. Y bueno, la verdad que todavía se me hace el nudo en la garganta cuando hablo de eso. Hay que destacar que hay un vídeo, ¿no? sobre esa caída, que es estremecedor por tu reacción, porque es lo que tú comentas. En segundo, ya eres consciente de la gravedad de la caída y de que se iba al traste todo el trabajo de los últimos meses, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, ya después sabíamos la gravedad. Mi compañero, pues, en un principio lo atendieron allí la asistencia médica de la carrera. Lo trasladaron al hospital y, bueno, allí en el hospital tampoco quisimos decir toda la verdad de todo lo que había pasado, más que nada por no preocupar a la familia aquí en España, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dijimos que solamente había sido la clavícula, pero pero claro, fueron más cosas. Fueron 5 costillas rotas, un neumotora que le tuvieron que hacer varias pruebas de contraste, uh-huh. Un TAS, radiografía. Bueno, estuvo 2 días en la UCI y claro, ahora ponte tú, si fuera por mi compañero, no ni lo hubiese acompañado al hospital, ¿no? Uh-huh. Él quería que, ¿a dónde vas tú? A correr y esto y lo otro. Digo, no, hombre, yo me voy contigo, que te tengo que cuidar, por lo menos estar contigo y darte ánimo, ¿no? Para eso, para que se recuperara lo antes posible. Uh-huh. Bueno, al final, pues, como tú dices, pasó unos cuantos días de hospital, le dieron el alta y ya te estuvo acompañando, ¿no? Lo que es el resto de la prueba. Sí, claro, ya nosotros en un principio, bueno, la prueba se hacía el prólogo, donde se hacía el prólogo, nos montábamos en un autobús y nos llevaban a 1 hora y media de camino a un campamento donde yo todavía no había estado, ¿no? Claro, por el hecho de ir al hospital. Allí otra cosa que también, que allí a las 8 de la tarde pues estábamos acostados, ya que a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana nos levantábamos porque las etapas empezaban a las 7. Uh-huh. Claro, yo por el hecho de estar en el hospital, yo salí del hospital a las 12:30 de la noche y cuando llegué al campamento pues allí lo que habían eran 3 o 4 vigilantes y todo el mundo acostado. Yo, para mí aquello era nuevo, yo no había estado, yo era la primera vez que veía las tiendas de campaña. Entonces, bueno, pues me metí en una tienda de campaña allí como pude y, bueno, y ponte a dormir solo, porque era, vamos, ponte a dormir es un dicho, ¿no? Porque sí, sí. Era, la verdad que era complicado, ¿no? El coger sueño. Solamente había comido dos sándwiches en todo el día por haber estado con él, con mi compañero. Y, bueno, esa etapa, allí otra peculiaridad que hay, que los cajones de salida salen de 5 en 5 minutos. Entonces, el primer cajón de salida salen los profesionales, los corredores profesionales, a los 5 minutos salen las féminas profesionales y después distintos cajones A, B, C, dependiendo de la clasificación que hayas tenido el día anterior. Uh-huh. Yo, como finalicé la prueba, pues salí del cajón, que era donde salíamos los mejores corredores no profesionales, y bueno. Aquello para mí fue, las primeras horas fueron un calvario, ¿no? El pulso no me subía, no tenía fuerza para seguir ninguna rueda. Ya cuando, a partir de la quinta hora de carrera, pues parece que el cuerpo entró un poco en caja y me encontré un poco mejor y pude adelantar unas pocas posiciones. Uh-huh. Al día siguiente, pues por ya ir solo, ya salía del cajón número C. Entonces, para que veáis la diferencia de un día a otro, ya me encontraba mucho mejor, sabía la mejoría también de mi compañero. Y bueno, a los 20 kilómetros de meta, gente que había salido en el cajón A 10 minutos delante mía y que el día antes no le podían seguir ruedas, pues lo había cogido y ellos eran los que no me podían seguir ruedas a mí. No obstante, y contando con todo esto, el ya correr solo te hace plantearte la carrera de otra manera, ¿no? Tener otra actitud, porque ahora lo que tú dices, tú ahora mismo no compites, no tienes esa necesidad, ¿no?, de tener controlada a los rivales, pero claro, ahora sí es que compites contigo mismo, ¿no? Bueno, sí, allí, la verdad que en esa carrera se tiene muy en cuenta el ser finisher, ¿no? Uh-huh. Nosotros, los dorsales que portábamos en la espalda, aparte del nombre, el número y la nacionalidad del país de donde eres, también te ponen el número de KPP finalizada, ¿no? Uh-huh. Yo, por ser la primera vez, pues me ponía novato, ¿no? Pero claro, allí pues había gente hasta con 11 participaciones, ¿no? Entonces, claro, eso lo lleva muy a rajatabla. Entonces, para mí también era muy importante ser finisher, ¿no? Terminar la prueba. Claro, yo en el cajón que salía, al día siguiente, pues salían 2 corredores profesionales más también conmigo. Y bueno, la verdad que salíamos y yo tenía la oportunidad de rodar con esta gente profesional, ¿no? Porque nos íbamos rápidamente los 3 o 4 que habíamos más fuerte, ¿no? Uh-huh. Y siempre íbamos, era una carrera de ir cogiendo siempre a gente, ¿no? Nadie, vamos, a mí me adelantaba muy poca gente de los que venían de atrás, vamos, ni por decirte que ninguno. Uh-huh. Claro, porque habíamos, supongo que con el transcurso de las etapas, se sumaría ciclista en tus mismas circunstancias, ¿no? Claro, ¿y qué ocurre? Que los que estaban más fuertes eran los cuatro profesionales que venían conmigo. De hecho, en la clase, aunque no entro en ninguna clasificación, al final de la clasificación ponen los corredores no finisher, o sea, los corredores finisher que han ido sin pareja. Y bueno, yo he terminado en quinto lugar, he sido el primer máster que he terminado, ¿no? Y los cuatro que están por delante mía, pues son corredores profesionales, ¿no? O sea que me quedo con ese mal sabor de boca de saber que podíamos haber luchado por estar ahí en el objetivo que teníamos, que era estar entre las cinco mejores parejas. Bueno, de hecho, mi tiempo final está entre las cinco mejores parejas de máster, ¿no? Si hubiera ido con mi compañero, pues podíamos haber dado lata y haber luchado por estar ahí en el podio. Porque te habrás codeado ahí en esa situación ya con ciclistas de renombre, ¿no? Que incluso uno conocerá por oídas en revistas o en medios especializados. Sí, claro, vamos, ahí tuve la oportunidad de estar saliendo con mi ídolo, ¿no? Que es Álvar Lacata, es un austríaco que es campeón del mundo de bike maratón. Y es una referencia para mí, vamos, ya te digo, como para cualquier futbolista puede ser Messi o Cristiano Ronaldo, pues para mí Álvar Lacata es un referente que siempre, bueno, y bueno, de ir detrás de él, por lo menos al principio de cada etapa, pues para mí era un lujo, ¿no? Pero bueno, luego allí también te has asociado con, creo que con un ciclista de allí de Sudáfrica, ¿no? Pues sí, había otro chaval, Warren, que estaba en mismas circunstancias. Yo inglés no lo domino y él evidentemente español tampoco. Entonces en la tercera etapa creo que fue cuando ya coincidí con él, llevábamos un ritmo muy similar y él por su envergadura pues la verdad que rodaba muy bien en llano. Entonces yo me aprovechaba mucho de eso, de cómo rodaba él. Después en las subidas pues él se enganchaba a mí. Y bueno, tuvimos ahí una especie de entendimiento, ¿no? Que al final, pues bueno, después de la salida de cada etapa, pues la verdad que nos buscábamos uno al otro, ¿no? Y la verdad que el chaval pues tuvo unos detalles conmigo que bueno, que no se me van a olvidar en la vida, ¿no? Hubo un momento en que se me cayó el bote y yo por no perder tiempo pues olvidé, vamos, pasé del bote, ¿no? Se quedó como tantos botes que no encontrábamos durante todo el recorrido de gente que se le caía, y él se paró, me cogió el bote y a los cinco minutos me trajo el bote, ¿no? Son detalles que se te quedan ahí. Y bueno, ahora ya aquí en España he recibido un correo de él. Bueno, me cuesta un poco entenderlo porque su español, ya te digo, no es es como mi inglés. Y la verdad que, vamos, que me está invitando como que el año que viene pues que haga la prueba con él, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia bonita y estoy contento de haberlo conocido. Después de conocerlo de oída, de lo que te habían explicado, ¿qué te ha parecido el recorrido en cuanto a dureza y a características y todo lo que te has encontrado allí? Bueno, yo la verdad que la carrera merece la pena y la verdad que de todas las que he asistido, el trato que te dan, el tema organizativo, la verdad que está eso a la altura de ser la mejor carrera del mundo, ¿no? El llegar a meta, entregar tu bicicleta y que te la laven, que te la preparen, o en los avituallamientos que tengas allí, que te den las gafas y que te las limpien. O sea, son detalles que la verdad que están muy bien, ¿no? En cuanto al recorrido, a mí la verdad que Manolo, mi compañero, me decía que era un recorrido que me iba a ir muy bien a mí porque había muchas partes rodadoras, ¿no? Muchas partes rodadoras, sus partes técnicas, y la verdad que estoy contento. Es un recorrido que me ha gustado mucho, muchos senderos que no son de dificultad técnica excesiva, pero son senderos trabajados, senderos que han construido la gente de allí, ¿no? Con máquinas, con soletas. La verdad que la prueba me ha encantado y ya te digo, me encantaría volver a repetirla. ¿Y qué tal esa etapa reina, la quinta de la que hablamos con anterioridad, que era la que ustedes tenéis marcada, la que tú me comentabas? Pues a partir de ahí ya veremos, sabremos lo que podemos hacer. ¿Cómo fue la etapa al final? Pues esa etapa creo recordar que la hice con Warren, con mi compañero. y la verdad que la tenían encuadrada como la etapa más dura, ¿no? Por el desnivel que había y por... Pero para mí la etapa más dura, por supuesto, fue la primera etapa por las condiciones en las que la hice, ¿no? Y la segunda etapa, y también eso fue también por el calor, ¿no? Los dos primeros días de, aparte del prólogo, los dos primeros días de etapa fueron de muchísimo calor, ¿vale? Y eso pues endureció el recorrido. Esa quinta etapa para mí fue muy llevadera porque fui esperando también a mi compañero que iba con un puntito más, con Gorre, ¿no? Con el sudafricano. Tampoco me daba cosa irme y dejarlo. Pero a pesar de eso hicimos un muy, muy buen tiempo. Creo que hicimos el cuarto tiempo de los Masters, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo creo que si hubiese ido con mi compañero, esa etapa no hubiese hecho por dar un saltito, bueno, en la clasificación general. Uh-huh. Bueno, por lo que cuenta parece que la preparación ha sido perfecta porque ha llegado físicamente muy bien hasta APSA Key Epic, ¿no? Pues sí, sí, Jesús, la verdad que estoy muy contento, ¿no? Cómo he llegado, ya una vez que mi compañero estaba allí esperándome en meta cuando ya le dieron el alta, él me veía riendo, me veía, me dice, si tú no estás cansado, ¿no? Tú. Y después de eso, a lo mejor de cinco horas de competición, ¿no? Y aparte de eso, haciéndolo muy bien, ¿no? Porque casi todos los días he hecho entre las 50 mejores parejas, ¿no? O sea, que la verdad que si hubiese ido con mi compañero, pues hubiésemos dado ahí que hablar. Vámonos ahora con unas cuantas curiosidades que tengo yo siempre en cuanto a pruebas de este tipo. Por ejemplo, en cuanto a la mecánica, ¿has tenido muchos percances? Pues la verdad que no. Eso es una de las cosas que me he sorprendido, ¿no? La rueda, sin embargo, la rueda está toda llena de pinchos, ¿no? Se ven las púas en el neumático. Pero ni he tenido que parar a pinchar, ni he tenido que parar a por un pinchazo, nada de avería, la verdad que me sorprende, ¿no? Que bueno, que también eso es suerte, ¿no? Igual que tuve la mala suerte de que mi compañero se cayera el primer día, después he tenido la suerte de que no he tenido que parar en ningún momento con problemas mecánicos. Después de cada etapa, ¿cómo era la vida en el campamento? Pues descansar, mucho descanso, porque terminábamos, nos recibían allí en una zona donde nos refrigerábamos, nos daban toallitas húmedas para lavarnos la cara, nos daban comida toda la que quisiéramos y más, ¿no? Que allí por comida no eran una comida envasada, ¿no? Que nos las daban. Y bueno, ya una vez que ya nos recuperábamos un poco allí, pues nos íbamos a la... Nos aseábamos un poco, nos duchábamos y nos íbamos a una zona de descanso, un chilao que digamos, que teníamos allí hamacas, sillones, había piscinas, bueno, había bañeras con hielo, ¿no? para poder meter las piernas. Había también servicio de masaje, que había de gente autóctona de allí que nos daba masaje, y la verdad que le dabas con cualquier propina, no tenían ni que, vamos, que no estaba, que no había que pagarlo si no quisiera, ¿no? Pero claro, siempre le dábamos alguna propina, ¿no? Y bueno, así toda la tarde recuperando, no teníamos otra cosa que hacer. Después, pues eso, ver un poco, echarle un vistazo a la bici para ver cómo estaba, si había que hacerle algo. Y bueno, a las 7:30 de la tarde estábamos cenando, para esos 8:30 pues ya estábamos acostados. ¿Y el toque de Diana era todas las noches, porque todavía era de noche, era todas las mañanas igual? Sí, a las 5 de la mañana pues había un señor con una gaita que nos despertaba con la gaita. La verdad que tengo ahí un par de vídeos que grabé, porque era simpático, ¿no? Jorge, ¿qué es lo que se te ha quedado marcado a hierro de la APSA Key Epic? Bueno, ¿qué es lo que se me ha...? No me he enterado bien. Sí, lo que se te ha quedado marcado de esta prueba. Bueno, pues sobre todo el primer día, ¿no? El primer día, eso no se me va a olvidar en la vida, ¿no? Los momentos que vivimos tan duros allí. Así que eso yo creo que eso se ha marcado con fuego y bueno, después sí, después ha sido una experiencia muy bonita y eso, pero eso no se me va a olvidar. Lo bueno que se me ha quedado, pues la verdad que, bueno, el hecho de hacer la carrera con este hombre, con Warren, ¿no? Con este hombre, pues pues eso también es una cosa que me agrada y que se me ha quedado también, ¿no? De haber conocido una persona que bueno, que sin entendernos, uh-huh, hemos podido entendernos, ¿no? Uh-huh. Para que lo entiendan. Uh-huh. Es decir, que digamos que la comunicación ha sido una barrera, el idioma, pero luego lo que es en argot ciclista, pues prácticamente es lo que tú dices, nos hemos compenetrado a la mil maravillas, hemos hecho una amistad casi sin poder hablar, ¿no? Pues sí, efectivamente, la verdad es que la bicicleta te sorprende muchas veces por esas cosas, quizás es por lo que me gusta. Uh-huh. Bueno, quedará esa sensación de que hubiera pasado con Manolo y contigo, los dos a tope, pero no sé, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se plantea intentar repetir otro año? Bueno, pues la verdad que son muchos factores, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? Porque la verdad que una prueba tan lejos, ¿no?, pues la preparación que tiene esa prueba, el coste tan alto que tiene, ¿no? Entonces, bueno, la idea en un principio pues repetir, pero bueno, a ver, que habrá que ir con pie de plomo y valorando las cosas y a ver si, en principio vamos, porque bueno, eso es otra, tenemos que intentar eso, echar el sorteo o que nos den también, como el año pasado, una entrada comodín, que yo creo que por eso no iba a haber problema. Pero bueno, que son muchos factores a tener en cuenta para poder repetir el año que viene. En principio la idea es poder volver y bueno, sobre todo para quitarnos esa espinita que se nos quedó. Está claro que es complicado pues por todo lo que menea una prueba como esta. Bueno, eso, claro. Eso digamos ha sido tu experiencia en esa APSA Cage Epic y ahora toca pues volver a la rutina, entre comillas, la rutina habitual y ya desde la pasada semana pues casi que tenías intención de meterte de nuevo de lleno en los circuitos de Rally BTT. De hecho, estuviste en Trebujena, ¿no? Pues sí, estuve en Trebujena. La verdad que me equivoqué, ¿no? Porque no tenía que haber ido, tenía que asimilar esos 8 días de competición que he tenido, pero bueno, el ansia de querer correr y de estar ahí. Bueno, la verdad que no me he caído en los 8 días que he estado allí en Sudáfrica y aquí en Trebujena, pues nada más salir en la primera bajada se me fue la rueda delante y me caí, y por una avería que se provocó la bicicleta me tuve que retirar, ¿no? Uh-huh. Ya este fin, el domingo que también había competición, ya decidí que lo mejor era no correr y asimilar todo el trabajo que he hecho estas 2 semanas atrás. ¿Y entonces ahora qué tenemos por delante? ¿Cuándo vuelves a competir? Bueno, pues ahí estoy en duda todavía. No sé si empezar el Open de Andalucía de rally, que de todas maneras entero no lo voy a hacer. Tenemos una prueba aquí en Chiclana y a la semana siguiente en Jerez. Pero la idea es hacer el provincial de centrarme en el provincial de maratones, que empieza, que la segunda prueba es en Puerto Real el 1 de mayo. Uh-huh. Y la idea también es a mediados de mayo a ver si cuadro las cosas y poder ir a La Rioja, que hay otra prueba por etapa, la Rioja Bike Race. Uh-huh. Y bueno, ese es en principio el planteamiento que tengo. Claro, porque ahora tendrás que aprovechar también el puntito de forma, ¿no? Claro, por eso quiero descansar bien, quiero y eso, y asimilar, que el cuerpo asimile la semana que he tenido de competición para poder sacarle fruto, ¿no?, aquí en España. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí y como siempre agradeciéndote que nos los hayas contado, que nos hayas atendido. Enhorabuena por lograr ser finisher de la mejor prueba del mundo. Y nada, ahora pues, como tú dices, a recuperarse y a afrontar pues esas pruebas en las que nos has destacado. Antes que nada, ¿tu compañero Manolo Rojo tiene para mucho? Bueno, la verdad que ya él, del neumotora y todo eso, vino bien de allí, de Sudáfrica. Uh-huh. Lo que le queda es la recuperación de la clavícula, que no hubo que operarlo, y las costillas. Bueno, yo creo que en un mes y medio, como mucho 2 meses, lo vemos dando pedales. Ya me gustaría que me acompañara a La Rioja para allí, para que pueda hacer la prueba. Lo que no sé es cómo va a llegar. Pues nada, Jorge, muchas gracias y mucha suerte en lo que queda todavía, ¿eh? Que es mucho, que queda toda la temporada por delante. Pues nada, muchas gracias y un saludo. Hasta un abrazo, hasta luego. Tell me when something is beautiful. Son las 7:16 minutos de la tarde y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Mañana volveremos en torno a las 6:15 con otros asuntos de actualidad, ya centrados sobre todo en las citas y eventos que nos esperan para esta semana, para este fin de semana y para la próxima. Sobre todo ya ir haciendo cuerpo para lo que va a ser la 21ª edición de la subida Ubrique-Menucaz. Por lo tanto, pues mañana nos veremos, estaremos por aquí. Emplazamos a todos nuestros oyentes para mañana miércoles. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.